Esta noche la sonrisa a la ciencia la pone una persona que se decantó por el estudio del origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos virales, quiero decir vitales, aunque vamos a hablar de virus, eso sí, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. Él está integrado en el Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica en el área de genética de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y se llama Nacho Flor Parra. Muy buenas noches, Nacho. Bienvenido. Hola, buenas noches, Pilar. Un placer estar aquí con vosotros. Pues encantada y agradecerte de antemano que hayas atendido a nuestra llamada y que, bueno, nos metamos, aunque ciertamente un poco viendo el plan que tengo, no es que vamos a hablar con mucho detalle de tu especialidad, ¿no?, la genética. Pero, bueno, me parecía interesante que abordáramos una serie de temas que son de plena actualidad. Antes que nada, Nacho, me gustaría saber si tenías claro desde el principio que te ibas a dedicar a la biología y, bueno, ¿qué fue lo que hizo que te especializaras en genética? Bueno, desde el principio es mucho decir. Mi madre cuenta que yo de chico quería ser churrero. ¿Ah, sí? Y supongo que he soñado con ser muchas cosas en distintos momentos de mi vida. La verdad es que la decisión de estudiar biología, de ser biólogo, la tomé en el instituto. Creo que por allá, por segundo de bulo, que sería ahora cuarto de la ESO. Sí. Y fue gracias a los profesores que tuve esos años, María Luisa, María Jesús Morón y José María Martínez en el Luca de Tena, que me enamoré de la biología y de lo alucinante que es estudiar y entender cómo funcionamos los seres vivos. Pues de la genética vino un poco después, ya en la facultad, cuando entendí que todos los procesos en verdad de los seres vivos y su diversidad, su desarrollo, están precisamente en los genes. Y pues eso también se lo debo a grandes profesores que son grandes de la genética a nivel mundial, como Andrés Aguilera, Enrique Cerdá, Sebastián Chávez o Isabel López. Qué importante, ¿verdad? Es tener unos buenos referentes para que hagas que te enamores de lo que estás. Fundamental. Es muy importante. Y hasta llegar al lugar al que estás ahora, ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo ha sido tu trayectoria estudiantil, digamos, y formativa? Bueno, pues yo hice la carrera aquí en la Universidad de Sevilla y me integré en tercero de carrera en el área de genética, en el Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla, y estuve allí unos años con una beca de investigación, y cuando acabé la carrera me marché a Madrid, al Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, donde hice el doctorado con el doctor José Pérez Martín, en el estudio del control del ciclo celular de hongos. Luego de allí vine a Sevilla con un proyecto de investigación continuando con levaduras en el control del ciclo celular, y estuve tres añitos y luego me marché a la Universidad de Columbia en Nueva York con el doctor Fred Chang en el Departamento de Microbiología, donde continué con estudios del ciclo celular y cómo las células controlan su tamaño y demás. Y ya finalmente la Junta de Andalucía me dio un contrato de retorno y desde entonces pues soy profesor de genética aquí en la Universidad Pablo Olavide. ¿Es importante o diría yo necesario salir fuera para poder completar tu formación? Bueno, estar en distintos laboratorios es muy enriquecedor, porque se ve distintas formas de enfocar los problemas biológicos, distintas formas de funcionar un grupo de personas. A mí el estar fuera lo que me permitió es integrarme en un grupo multidisciplinar donde tenía pues bioquímicos, informáticos, ingenieros, y eso pues te da una riqueza en los distintos enfoques y una visión diferente a la que tienes cuando estás solo rodeado de biólogos, ¿no? Como ocurre a veces. Hablando con Nacho Flor Parra, él es biólogo especializado en genética. En la actualidad, Nacho, todos estamos recibiendo numerosa información a través de los medios sobre el SARS-CoV-2. A veces, la verdad es que pienso que más de la cuenta, o al menos más de la que cualquier ciudadano de a pie puede asimilar. Bajo tu punto de vista, ¿qué consideras necesario compartir que no está a disposición del ciudadano y por contra qué piensas que no procede difundir a través de los medios habituales y que serían quizás más propios de revistas especializadas? Pues mira, es verdad lo que dices, que estamos recibiendo muchísima información, pero a la vez se habla mucho de que estamos en la era de la desinformación, porque estamos consumiendo muchas noticias continuamente a través de redes sociales, de mensajería instantánea, noticias que muchas veces están sin contrastar y que corren como la pólvora. De hecho, la palabra bulo apenas se usaba unos años y hoy nos desayunamos unos pocos. Sí, es verdad. Yo de entrada diría que la información es buena. Unamuno decía que solo el que sabe es libre, y es más libre el que más sabe. Y para mí, desde mi punto de vista, esto es indiscutible. Pero yo matizaría dos cuestiones. La primera es que la información tiene que ser veraz. Y en cuestiones tan sensibles como todo lo que rodea al coronavirus, creo que es especialmente importante. Y que debe serla desde el titular, porque vivimos en un mundo tan rápido que muchas veces no profundizamos más allá de esas dos líneas. Y algunos medios pues están buscando el clic rápido con titulares sensacionalistas que luego tienen poco que ver con la noticia. Así que yo lo primero que pediría es verdad verdadera a los medios, ¿no? Claro. Luego la segunda cuestión, que quizás es más delicada, es que a veces nos dan información demasiado especializada, como tú dices. Y sin las herramientas para entenderla o interpretarla, esa información, pues puede hacer mucho daño. Así que creo que habría que hacer un esfuerzo por dar información digerida y adaptada al público que la va a recibir. Afortunadamente en ciencia están proliferando programas y espacios de divulgación como este, o como el espacio Conciencia también de la casa, que acercan contenidos complejos al ciudadano a pie, ¿no? Afortunadamente. Es necesario en todos los ámbitos. Es que, Nacho, es impresionante el vocabulario que estamos adquiriendo, porque además, o sea, palabras que se utilizan de una forma común referirnos a determinados conceptos, ahora tienen otro significado, con lo cual estamos un poco como locos, ¿no? Tengo a Jesús García conmigo, con el que sé que también has hablado, ha sido quien ha gestionado un poco la entrevista, bueno, un poco mucho, y quería hacerte también alguna cuestión, sobre todo en relación a algo que, a una noticia reciente. Sí, don Ignacio, buenas noches. Un tema que creo que la población, creo que no solamente la entendida, sino también la neófita, nos has preocupado un poquitín, sobre todo porque hay demasiado alrededor de lo que voy a comentar. Y es que se ha descubierto aparecer un gen superpuesto en torno a este SARS-CoV-2. En realidad, ¿qué información tiene con respecto a este descubrimiento? Pues mira, Jesús, ese es un ejemplo precisamente de lo que estamos hablando. Hemos leído titulares al respecto que hablan de un gen misterioso, sí, oscuro, escondido. Y la realidad es que muchos virus tienen genes así. Esto se descubrió a mediados de los años 70 y 1970, y los virus lo hacen para minimizar el tamaño de su genoma, de su cromosoma, porque eso le da muchas ventajas. Los virus se equivocan mucho y entonces, para acumular la mínima cantidad de errores, pues lo que hacen es reducir mucho el tamaño de su cromosoma. Uh-huh. Y en realidad no hay nada de oscuro en ello. Es noticia, y es buena noticia haberlo descubierto, porque al estar dentro de otro gen lo hace complicado de detectar con las herramientas que tenemos hoy en día. Sería algo así como buscar palabras dentro de palabras. Por ejemplo, si yo te digo la palabra destartalado, sí, pues tiene un significado. Uh-huh. Pero dentro de ella podemos leer estar, tarta, tala, talado, que son palabras que tienen otro significado. En los genes su significado se traduce en la fabricación de una proteína que tiene una función. Y entonces, si tenemos dentro de un gen otro gen, quiere decir que tenemos dos proteínas con distintas funciones. Lo interesante de este gen es que hay evidencias de que el virus lo está usando y que interacciona con nuestras células. Y aunque no se sabe su función, se ha visto que nuestro sistema inmunitario lo detecta. Entonces eso es estupendo, porque cuanto más sepamos del virus, más herramientas vamos a tener para atacarlo o defendernos de él, y porque se abre una puerta más a poder utilizarlo como diana o como antígeno para vacunas, por ejemplo. Nacho, Nacho, partiendo de tus conocimientos y teniendo en cuenta los datos a los que tú puedes acceder como científico y sobre todo, bueno, a tu formación, atendiendo a tu formación, ¿hasta qué punto este virus, porque se ha comentado también mucho y hay un halo de conspiración o conspiranoico, ¿hasta qué punto este virus podría haber sido creado en un laboratorio? Estamos refiriéndonos al SARS-CoV-2. Pues mira, lo que encontramos en las publicaciones científicas, que es mucho, porque se ha publicado una barbaridad de información desde enero hasta hoy, se sigue publicando una barbaridad sobre este virus. Cuando uno lee fuentes fiables de revistas de prestigio, lo que uno ve es que el virus es más natural que una manzana. Uh-huh. Y para decir esto hay varios argumentos. Yo te voy a poner un par de ejemplos. En caso, nosotros cuando en el laboratorio hacemos ingeniería genética, es decir, cuando modificamos genes para entender su función, pues dejamos algo así como marcas de agua en la adición, que se pueden detectar una vez que se analizan. Y en los análisis de las primeras muestras del virus no hay rastro de manipulación. Y luego otro argumento poderoso es que si se hubiera querido diseñar un virus así como este, se hubiera hecho de otra forma. Se hubiera partido de un virus que ya infectara a humanos, se hubieran hecho unos cambios en el genoma diferentes a los que este virus trae. En fin, yo creo que es muy atractivo, a mí mismo me seduce la idea, ¿no?, de la conspiración, un laboratorio subterráneo, un centro, pero la realidad es que los estudios serios dicen que el virus es natural y resultado de la selección natural. Yo no digo que no se haya podido escapar de un laboratorio en el que, bueno, han aislado un virus de un murciélago y lo están estudiando y se haya podido escapar, eso podría ocurrir, pero que haya aparecido de repente y causado esta pandemia tiene más que ver con nuestra relación con ciertos animales y con ciertos estilos de vida que con esa conspiración. Otro de los temas que nos preocupa es la vacuna, ¿no? Los laboratorios de todo el mundo ahora mismo están inmersos en esta carrera contrarreloj para encontrarla. Esa que pueda contrarrestar al nuevo patógeno. Aunque no es el único recurso científico para detener al virus, sí sería el más importante. Partiendo de la premisa de que el desarrollo de vacuna se caracteriza por ese alto nivel de fracaso, es cierto que nunca antes la comunidad científica internacional había actuado tan coordinadamente ni con tantos recursos para solucionar un problema. Yo creo que esto es algo que ha ocurrido por primera vez en la historia, ¿no? Cómo el estamento científico se ha volcado para dar con una posible vacuna. Hay una auténtica guerra, Nacho. ¿Qué opinión te merece todo lo que está ocurriendo en torno a la vacuna? ¿Cómo van fluctuando o cambiando los datos? Si antes tenía un 90%, por decir algo, ahora resulta que tiene un 95% de probabilidades de buenos resultados. ¿Qué se va a poder proporcionar la vacuna dentro de 2 meses, de 3, de 6, de que, en fin, yo creo que estamos un poco perdiendo quizás el norte. No sé si es que se está dando una especie de esperanza dosificada a la población para que podamos pasar este mal trago de otra manera, ¿no? Con otras emociones. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Y están en la fase tercera, creo recordar, que no ha pasado todavía la cuarta, ¿no? Sí, sí. Lo cierto es que, bueno, desde que nos confinaron prácticamente en marzo, se hablaba de una vacuna para después, para otoño, luego un poquito después, luego hablamos de principios de año. Hoy ha salido el presidente Sánchez diciendo que en el primer trimestre de 2021 se va a vacunar a gran parte de la población. Es cierto que hay una carrera feroz por ser el primero, y esto no ha ocurrido nunca porque las vacunas tienen unos procesos de años, y aquí estamos hablando pues de apenas 18 meses. Pero claro, hay mucho dinero en juego, y ser el primero le va a dar una cuota de mercado muy grande al primero que llegue, ¿no? A mí lo que me preocupa de todo esto, que lo comentabas tú, es que la información que nos llega lo está haciendo a través de comunicados de prensa de las mismas farmacéuticas. que un día te dicen 90 y a los tres días te dicen 95. Y a día de hoy tenemos poca información sobre los ensayos clínicos, los resultados de esos ensayos, los datos de seguridad y eficacia, y que estos estén evaluados o filtrados por autoridades públicas competentes en la materia y que sean independientes. Me van a perdonar, pero yo no confío en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública. Entonces, creo que las autoridades públicas deben tomar partido. Hace dos días ha salido publicado el primer estudio en una revista científica, en The Lancet, de la vacuna de Oxford, en el que publican el estudio tal cual se ha hecho. De los demás no sabemos nada. Entonces, que Pedro Sánchez anuncie hoy una campaña de vacunación, si no sabemos ni qué vacuna va a ser aprobada, porque no hay ninguna, yo creo que hay que ponerle esperanza a la cuestión. Yo soy muy positivo y muy optimista, pero creo que debemos tomarlo con cautela y sin ingenuidad, y exigiendo las máximas calidades y controles. Es que además, precisamente por esta forma de presentar, ¿no?, la vacuna que va a salvar al mundo, está generando bastante desconfianza entre la población. Y si en un principio había un tanto por ciento bastante alto que estaba dispuesto a vacunarse, la cosa, la balanza se va inclinando hacia el no por parte de la población. Esto me lleva también a preguntarte por esas corrientes antivacunas, ¿no?, que hay, ya no solamente la del COVID, sino la vacuna en general. ¿Tú qué le dirías a esas personas que están en contra de la vacuna, de las vacunas? Claro, te agradezco la pregunta, porque parece que yo estoy haciendo un alegato en contra de las vacunas y nada más lejos de mi intención. Efectivamente, esta falta de transparencia y de opacidad, esta falta de transparencia, digamos, lo que está haciendo precisamente es generar suspicacia y inseguridad. Hay mucha gente que dice que no se quiere vacunar. Entonces, claro, esto es un caldo de cultivo estupendo para las corrientes antivacunas, que son muy heterogéneas. Hay cuestiones religiosas, cuestiones de estilo de vida alternativo, pero bueno, también hay intereses detrás. Entonces, yo a los que controlan esas corrientes y las instigan, le diría cosas muy feas que no voy a saltar, pero sí me dirigiría a los que siguen esas corrientes, que muchas veces lo hacen inocentemente desinformados y que al final son víctimas. A ellos los que le daría información veraz. Por ejemplo, en España, la Asociación Española de Pediatría tiene un portal sobre vacunas para padres. Tiene también para profesionales, que están muy bien documentados, pero tiene un portal para padres donde puedes buscar información. Yo doy esa información a diario en mis clases y mis alumnos pueden dar fe de ello, pero está claro que nadie quiere que su hijo muera de difteria, como pasó aquí en España, o de sarampión, que ha pasado aquí mismo en Sevilla, con enfermedades que se dieron por extinguidas hace tiempo. Entonces, yo creo que la gente tiene que entender que las vacunas han salvado millones de vidas desde que se inventaron o se descubrieron a finales del siglo XVIII, y que no solo nos protegen, y esto es importante, de enfermedades a nosotros cuando nos vacunamos o a nuestros hijos, sino que protegen a los más débiles, que protegen a los recién nacidos que no se pueden vacunar, a personas con enfermedades crónicas, a personas que están en tratamiento de quimioterapia o inmunodeprimidos, e incluso aquellos a los que la vacuna no les funciona, ese porcentaje de gente que a pesar de vacunarse no les funciona. Entonces, bueno, creo que en la vacunación hay algo de generosidad y altruismo en ello, y no vacunarse, por el contrario, pues, o no vacunar a los niños, no es solo una irresponsabilidad, sino que es un acto de egoísmo. Hay una paradoja en todo esto, porque la gente, las corrientes antivacunas promulgan que no hay riesgo en vacunarse, y esa sensación de seguridad nace precisamente del hecho de que el resto sí nos vacunamos. Entonces, esas personas se están beneficiando de la inmunidad de grupo o de rebaño que tanto hemos escuchado últimamente, gracias a los que sí nos vacunamos y vacunamos a nuestros hijos. Estas personas, si estuvieran en un país donde no hay vacuna, pues serían carne de infecciones, ¿no?, de enfermedades infecciosas. Jesús te quiere hacer una última pregunta por su parte. Bueno, a mí me gustaría saber, al margen de todo, o bueno, incluso incluyendo lo que estamos hablando esta noche, la genética, ¿cuál es el siguiente hito hacia el que vamos? ¿Qué es lo que el ser humano pretende, quiere o desea conseguir con respecto al avance en, en el conocimiento genético? Bueno, esto es como en cualquier ámbito se está avanzando muchísimo. Hoy en día quizás el hito más esperanzador es el uso de la edición genética o la edición génica con el uso de enzimas como CRISPR-Cas9, que también hemos escuchado en los medios de comunicación, que permiten modificar el ADN en nuestra célula, que eso hace poco tiempo era muy complicado, y que nos puede permitir curar enfermedades en embrión, curar pues enfermedades que ahora mismo son difíciles de abordar, incluso en personas ya natas, ¿no?, desarrolladas. Nacho, actualmente y en tu trabajo como docente, ¿qué querrías destacar en este momento, de un momento en el que estamos viviendo múltiples fluctuaciones, lo diré, de todos los ámbitos? ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a las nuevas generaciones? Y tú estás en tu casa muy tranquilo, pero nosotros estamos aquí hablando con una mascarilla puesta. Que sí, no me imagino. Una idea de lo incómodo que es. Es que respira y se te mete la mascarilla a la boca entera. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría lanzar, sobre todo a las nuevas generaciones, Nacho? Pues bueno, lo primero que les diría es que hacen falta científicos. Les diría a ellos y a toda la sociedad que sin ciencia no hay futuro y que esta pandemia bien nos lo está demostrando. Para mí personalmente ser científico y profesor es un privilegio, y quien tenga esta vocación y sienta la llamada, le diría que la atienda, que no se cobra mucho, que se trabaja tela, que pero es una actividad preciosa que tiene mucho de emoción y a veces de frustración, y de las dos cosas se aprende una barbaridad pa la vida. Y luego, bueno, enseñar a las nuevas generaciones es el complemento perfecto al trabajo en el laboratorio. Ajá. Así que yo personalmente me siento muy afortunado y no me querría ir sin hacer un llamamiento a los gobernantes y a la sociedad para que aprecien esto y que entiendan que la inversión en ciencia hoy y la inversión en que haya científicos hoy suponen vacunas, medicinas, terapias o dispositivos para mañana. Ajá. Un llamamiento que apoyamos efectivamente, evidentemente. Hay una campaña a través de otro medio de comunicación, y que creo que está bien mencionarlo, puesto que están apostando porque se aumente, ¿no?, el presupuesto en ese sentido. Y una última pregunta, esta sí, ya, Nacho, tú te mueves en el campo de la investigación también. ¿Dónde te encuentras mejor? ¿O qué es lo que te gusta más, la docencia o la investigación? Se complementan muchísimo. Yo soy de bata. Yo me fui de la universidad y me fui a un laboratorio y he estado en un laboratorio metido, bueno, en distintos laboratorios, en Alemania, en Estados Unidos, en Madrid, aquí en Sevilla, en laboratorio. Pero me encanta la docencia, me encanta. Es el complemento perfecto. Y creo que enseñar lo que uno aprende en laboratorios del nivel los que yo he podido estar, pues creo que es necesario aquí en España y en Andalucía. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho Flor Parra, integrado en el Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica en el área de genética de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Ha sido realmente un auténtico gustazo hablar contigo y bueno, que nos pusieras un poco al día sobre determinadas cosas que a nosotros algunas veces, como neófitos que somos, se nos escapan. Muchísimas gracias, Nacho, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio.